Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y hoy hablaremos de la reina de la Navidad, Mariah Carey. La historia de Mariah comienza el 27 de marzo de 1970 en Nueva York, donde nace de madre irlandesa y padre venezolano. Los principios de Mariah fueron difíciles. Tuvo que trabajar como peluquera y camarera para poder pagarse el piso que compartía con unas amigas. Mientras tanto, grababa sus propias maquetas, ayudada por su amigo Ben Margulies, quien le arreglaba los temas. Escuchemos Someday. La suerte le llegó a Mariah Carey cuando una de aquellas grabaciones llegó a manos de Tommy Mottola, presidente de la Sony Music, quien quedó entusiasmado al momento con la voz de la nueva estrella. Tanto es así que firmaron un contrato cuando Mariah apenas contaba con 19 años. El primer disco de la cantante apareció en 1990 y se tituló Mariah Carey. y le valió el primer número uno con el tema Vision of Love, al igual que sucedería con I Don't Wanna Cry, Someday y Love Take Times. Su primer baño de masas lo recibió en su actuación en la entrega de los premios Grammy, donde además tuvo que recoger dos de los premios. Escuchemos I Don't Wanna Cry. Forever, but it El segundo disco de Mariah, Emotions, salió un año después y repitió el tremendo éxito de su disco anterior, dándole 2 nominaciones a los Grammys. Ahora escuchemos Emotions. Un año después publica Mariah su tercer disco, MTV Unplugged, que llegó a convertirse en el disco más vendido de los que ofrecía la colección de MTV. Escuchemos ahora Make It Happen. Para 1993, Mariah publicó Music Box, con el que vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo, repitiendo números 1 en la lista de éxitos. Ahora escuchemos Dream Lover. Para 1994, Mariah publica Merry Christmas, el disco de canciones de Navidad más vendido y escuchado de la historia. Escuchemos el tema que ha sido escuchado por todo el mundo y todas las veces en los meses de diciembre de todos estos años, All I Want for Christmas Is You. I don't care about En 1995, Mariah publica Daydream y para 1997, Butterfly. A finales de 1998 salió a la luz Numbers Ones, con el que recopila sus 13 números 1 hasta ese momento, más algún tema adicional como When You Believe, de la película El Príncipe de Egipto, y que canta dúo con Whitney Houston. Y escuchemos este tema, When You Believe, antes de irnos a una pausa. We are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh, yes, there can be miracles when you believe, though hope is free. It's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you it now.